rosa despedida. Tras el tronco estoy mirando, silenciosa despedida. Silenciosa despedida, huyendo de mi árbol yerto. Silenciosa despedida, huyendo de mi árbol yerto. Veo irse a mi pajarito, volando por el cielo abierto. Veo irse a mi